alas empiezo a vibrar. Brisa eterna suaviza mi caminar. Traspasando mi energía quiero empezar a descifrar. Mil eventos, muchos momentos van a empezar a llegar. Pero no entiendo por qué tanta desigualdad, tanto egoísmo, tanta mezquindad. Se ha creado un sistema que nos quiere derrumbar. Como humano ni la mano das, como persona empiezas a olvidar. La vida, el aire, la tierra que nos da más. Es tanta la codicia, es tanto el temor que tiene ese niño que pide tanto amor. Son tantos sueños que pasan por su cabeza. No le interesa que pueda estar mal. Al otro lado se encuentra su mamá que empieza a sudar. Quiere descansar, educar a sus hijos al abrigo y un rico pan. Pero sus lágrimas no la deja mirar. Baja la vista y ve todo muy mal. Sus dulces sueños y dos momentos empiezan a opacar. Ya que su niño empieza a robar, busca respeto, empieza a matar. Se siente solo, se empieza a drogar. La maldita pasta no lo deja aquí mirar. Cae en la cana y empieza a observar a su mamita que no para de llorar. Que pierde su hogar por sacarlo a respirar. Ese inocente niño ya no sueña más. El sistema lo ha castigado, no lo deja entrar. La vida lo ha marcado, no puede avanzar. Recuerda su infancia y las ganas de poder volar. De sentir la vida como un regalo más. Como un gran momento para poder crear. Para poder amar, respetar y cuidar. Solo quiere sentir felicidad. Cuidar a sus hermanos, dar amor a su vida. A su mamá, sentir sus manos y volver a soñar. Sentir sus manos y volver a soñar. Sentir sus manos y volver a soñar. Que nada, que nada, que nada más él pida. Escucha, escucha, que nada más pedimos. Look at